esta vida uno tan orgulloso, grosero y repelente. Pero hay una mujer escondida que está viendo todo y que te llama la muerte. Pero hay una mujer escondida que está viendo todo y que te llama la muerte. Me pregunto por qué tanta humillación y esa pelea constante del hombre contra el hombre. En la vida tenemos un cajón y una tumba fría y no sabemos dónde. En la vida tenemos un cajón y una tumba fría y no sabemos dónde. Cuando ella llega, cuando llega la muerte. Y cuando ella llega, cuando llega la muerte. Se quedan la riqueza, se lleva al senador, se lleva al presidente. Se queda la riqueza, se lleva el senador, se lleva el presidente. A mí por eso me dio Nepo Sierra, uno debe ser bueno y honesto en el trabajo. Porque a mí antes que me trague la tierra, yo debo de gozar y ser algo humanitario. Porque a mí antes que me trague la tierra, yo debo de gozar y ser algo humanitario. Nadie debe de extrañarse de la muerte, en un momento dado ella puede llegar. Y se lo lleva a uno para siempre, porque la muerte tiene esa gran facultad. Y se lo lleva a uno para siempre, porque la muerte tiene esa gran facultad. Cuando ella llega, como siempre ha llegado. Y cuando ella llega, como siempre ha llegado. Se quedan la riqueza y lo que uno se lleva es una píllame palo. Se quedan la riqueza y lo que uno se lleva es una píllame palo.